se debe responder? Poco insulto puede haber que llegue a compararse. Mientras él se pavoneó, recordé un sabio consejo: ignora al ignorante. Pero le dije, qué poca. Ay, pero qué poca. Qué poca madurez mental debes tener. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, qué poca. Ay, pero qué poca, poca, poca. Qué poca sensibilidad. Con miedo soy yo. Y dime, según tú, ¿dónde están mis cámaras de gas? Tu ducha letal sorpresa después de un año de labor forzada. ¿Dónde está tu llanto por un pan? Ni te agarro a cachazos diario, ni te huele a muerte el calendario. No me llames femina, sino ten respeto por un pueblo entero que sufrió. Y él me contestó: feminazi, feminazi, feminazi. Libertina, vete a casa, vete a plancharle la ropa a tu marido. Feminazi, feminazi. Tu lugar en la cocina, fiel mesera sin propina. Ponte modosita y fino, te dejan por la vecina. Y no es que uno sea machista, pero óigame, ya creen que se mandan solas. Siendo el rey. Y dime, según tú, ¿dónde están mis cámaras de gas? Tu ducha letal sorpresa después de un año de labor forzada. ¿Dónde está tu llanto por un pan? Ni te agarro a cachazos diario, ni te huele a muerte el calendario. No me llames femina, sino solo porque mi autoestima ya te amé. Entiendo. Nos faltó comunicarnos ahí para quedar claros con eso, pero bueno, también da un poco igual si este es 21 o 20. El chiste es que seguimos aquí. Y bueno, también con esta cuestión de la pandemia y su posible final o no final, nos ha costado más trabajo juntarnos porque pues ya va habiendo más actividad afuera de casa. Al parecer, estando en cuarentena, encerrados con la pandemia, nos era más fácil juntarnos, y ahora que ya hay más vida social, está siendo más difícil. Así que esta vez los compas allá en México se juntaron a un horario que les acomodaba mejor y un día, y un par de los que estamos acá en Europa nos estamos juntando hoy. Así que hoy nada más estamos su servillete, el Chiwi y el Yaque, que también tenía rato que andaba por acá. Hola, ¿qué tal? Aquí yo, ya que desde Estocolmo, he andado perdido por ahí, he tenido algunas dificultades emocionales, se podría decir, y eso me ha orillado un poco a alejarme de muchas cosas, pero estoy de regreso. Va, pues chido. Pues lo que nos queremos hablar en esta ocasión es continuar con el tema de la ultraderecha en Europa, o un poco en general, porque pues no, las cosas no son aisladas. Cosas que pasan en América, por ejemplo, en Estados Unidos. No me gusta decirle América al país Estados Unidos, pero me refería a América como continente. Que bueno, pasó ahí en Estados Unidos, la que ganó este tipo Trump, y eso de alguna forma también fortaleció cosas por acá, inspiró a algunos. Entonces, pues, para centrarnos un poco, hablamos de la ultraderecha en Europa. En esta ocasión, el Jack nos va a contar cómo está la cosa allá por Suecia. Y pues ahí complementaremos con algunas cositas más. Pero bueno, antes de entrar en tema, comenzamos con una rola para ir calentando el ambiente. Esta rola la escogió el Jaque mismamente. ¿Con qué rola nos vamos? Sí, una clásica de Auf Rotten, del Gabacho. Fugnacious Sympathy. Seguro todos la conocen, o vean, seguro han visto a alguien en una tocada con una playera o un parche. Una imagen clásica también del punk. Y nos vamos con esta rola. Pues bueno, eso fue Aus Rotten con una de sus rolas clásicas. Pues más que nada, así como decir, ya que una imagen clásica se sigue viendo por todos lados. También porque pues Aus Rotten era una banda bastante política y esta imagen ha traspasado el tiempo. Pero pues bueno, en el programa anterior, el compa Bambi nos contó más o menos cómo estaba la situación en Finlandia. A mí me tocó contar cómo está por acá, por Alemania, cómo la veo. Y pues ahora el Jack nos va a compartir cómo la ve desde por allá, en el norte. Así que, ¿qué nos quieres comentar? ¿Cómo se ve la cosa por allá? Pues la cuestión aquí es algo complicada. Pues hay diferentes grupos y diferentes visiones de cómo hacen sus cosas. Tienen unos que son más concentrados a la política gubernamental y estar dentro del gobierno. Otros que están más concentrados en sus cuestiones raciales y otros que simplemente no están por el desmadre, por andar peleando, por andar con lo suyo, ¿no? Hay muchos también, imagino que muchos de esos también por sus traumas, de que alguna vez les dieron en la madre a una banda de inmigrantes, o no sé, o simplemente porque así se les antoja, no sé, la verdad. Muchas veces como por ejemplo a algunos de nosotros nos pasó en el pub, ¿no? Que cuando encontraste un grupo de personas con el que se portaron bien contigo y así se fueron enganchando, ¿no? O unos se enganchan a cosas totalmente ridículas como el fascismo o el racismo y otros, a nuestro punto de vista, es totalmente algo idiota y algo que no realmente no se debería ni siquiera de pensar, ¿no? Pero pues bueno, así son las cosas, ¿no? Pero a un nivel, digamos, como tú lo comentaste, suena un poco a nivel de calle, pero nos comentaba el Bambi, por ejemplo, que en Finlandia hay un partido de ultraderecha que pues ahí tiene sus simpatías y está entre que está y no está en el poder. Aquí también yo comentaba que la AfD, el partido de ultraderecha, tiene pues cierta cantidad de votos, al menos lo suficiente para mantenerse ahí con un pedacito del poder, sobre todo en algunos lugares. ¿Cómo está eso en Suecia? ¿Hay algún partido grande o pequeño de ultraderecha que se pueda ver como una amenaza? Sí, hay un partido que está dentro del Parlamento ahora y, o sea, ya tienen bastantes años como partido. Me imagino que como 20 o más siendo como partido, pero los últimos años pues se ha entrado al Parlamento y ha estado dentro del Parlamento. Claro, se dicen que no son nazis. Tienen una política extrema contra la migración, por ejemplo. Se puede decir que es un partido que utiliza todas las cosas que a la gente le molesta para usarlo a su favor. Como aquí la cuestión de la criminalidad, por ejemplo, está muy, muy, muy, muy representada por grupos de gente que tiene sus orígenes en otros países, ¿no? Y claro, eso es un buen pretexto para ellos para ponerse a decir que es el problema de todos son los inmigrantes y tienen sus propuestas de cómo cambiar o parar esas cosas. Y que al momento se puede sentir que son un poco, que no son tan malas, ¿no? Y por eso mucha gente pues se la cree y que no sabe la historia de este partido y pues puede llegar hasta votar por ellos. Un ejemplo es que proponen que para los criminales o la gente que comete delitos que no tiene, que realmente tienen origen de otro país, que vienen de otro país, que se regresen, que los después de cumplir su condena los manden a su país. Y bueno, se cuelga mucho de los crímenes más espectaculares, ¿no? En este momento, por ejemplo, aquí hay mucha pelea entre las bandas de narcomenudeo y ¿cómo se puede decir? Mediadores de narcótica que están peleándose por las plazas se pelean entre ellos, se matan entre ellos. Es como en cualquier otro lugar es lo mismo aquí, pero para la sociedad sueca, pues es algo que no existía antes, ¿no? Antes como los criminales originarios suecos, se puede decir, no eran ese tipo, no andaban matándose entre ellos y cosas de ese tipo, ¿no? Ahora esta gente, muchos vienen de países que estuvieron en guerras. El valor de la vida para muchos de ellos no es muy preciado tampoco, ¿no? Entonces, la amistad entre ellos tampoco es muy preciada, ¿no? Siempre lo importa es la avaricia y el que gana más o simplemente, ¿no? Para enseñarse quién es el más fuerte entre ellos. Y toda esta cuestión, ¿no?, hace que ellos lo aprovechen. El partido este que se llama los suecos demócratas, se podría traducir así más o menos así se podría decir en español. Sverigedemokraterna, se llaman en sueco, y siempre usan el descontento, ¿no? El descontento o estas noticias de cuando es medio común que pasan cuestiones de gente del Medio Oriente también, que hace, a partir de su cultura y sus religiones, pueden hacer cosas que en México, América Latina, nos parecen totalmente barbáricas, ¿no? Como hasta el hecho de matar a sus hijas porque rompieron su honor, el honor de la familia, por conseguirse un novio que no es el que la familia le escogió y que no, o que no se quieren casar con el que le escogieron o el que pagó por ella o no sé. Esas cuestiones culturales las remarcan mucho, ¿no? Remarcan mucho qué hace esa gente y que rompe mucho con con lo que es ser parte de la cultura sueca, ¿no? Muchos de esos descontentos los usan para escalar en el poder y les ha funcionado porque, pues al parecer, no recuerdo bien, pero yo casi estoy seguro que es el tercer partido más fuerte ahora. Si no es el tercero, será el cuarto, tal vez el quinto, espero. Pero sí es un partido fuerte ahora. Muchos de los viejos que antes eran como del partido conservador y que han visto, o sea, han sentido decepcionados del partido conservador, que no trabaja para el bienestar de ellos, se sienten traicionados y se van con el engaño y mejor votan por este tipo de partidos o este partido. Pero ese es uno, ¿no? Y el más fuerte. Hay otros partidos que tienen tintes, tal vez no racistas, pero fascistas, se puede decir, así como son, no sé cuáles son un partido cristiano que ahora, los cristianos demócratas, creo que se llaman también, y ellos tienen también unas ideas y trabajan en conjunto con con este grupo de extrema derecha. Y eso es así como el nivel gubernamental, ¿no? Cuando se mueven, están en el Parlamento, siempre el Parlamento se divide entre diferentes partidos, los diferentes partidos se asocian entre bloques y se hace como que es lo separan como en colores, se podría decir, como los rojos son como los partidos de izquierda, los partidos progresistas. Y la parte azul, que es los partidos de derecha, entre ellos se meten estos y hacen sus bloques, ¿no? Y como aquí, como ese juego de la democracia a veces es bien complicado, cuando en el Parlamento se pone una propuesta, se puede decir del bloque rojo. El bloque azul siempre la está bloqueando o la quiere condicionar a su favor, y al mismo tiempo es lo mismo para él. Cuando los azules ponen una propuesta, los rojos se ponen también al contrario. Nada más, a veces parece que ya nada más es su deporte, ¿no? Nada más estar peleándose por el poder. Hubo un tiempo donde, siempre ¿cómo se dice? Del periodo parlamentario, cuando después de las elecciones ha estado el país así como, se puede decir, como sin gobierno, porque no se ponen de acuerdo, porque unos quieren una cosa, otros quieren otra cosa, y pasan meses donde no se mueve nada, a nivel gubernamental nada se mueve, todas las propuestas se van abajo, todos se pelean entre ellos y es un poco así. Este partido que comentas, el de los suecos demócratas o algo así que dijiste, ¿gobierna en algún estado o ciudad o pueblo? Creo que algunos pueblos al sur. Al sur son más fuertes. El presidente y representante de este grupo viene exactamente del sur, de Skåne, que es la región fronteriza con Dinamarca. Ahí somos, la gente es más rica. No en las ciudades grandes, pero en el campo la gente son granjeros que tienen así tierras grandes y es donde son los fuertes. Algunos pueblos están gobernados por estos partidos, pero no gobiernan mucho de esa forma. Pero claro, si están en el Parlamento, tienen que tener una cantidad, dependiendo del porcentaje de votos, tienen una cantidad de representantes del Parlamento. Órale, ¿y en estos tiempos se ha visto que suben sus votos o han bajado? ¿Va subiendo, va ganando popularidad o va perdiéndola? Sube y baja, todos los partidos suben y bajan todo el tiempo. No hay ninguno, dependiendo de qué hace algún grupo o alguien sacan algún escándalo de algún grupo o de algún partido y la popularidad baja de ese partido y va, sube al otro. Pero esa cuestión de las estadísticas tal vez es bien engañosa, ¿no? Porque esa cuestión de las estadísticas preguntan a, no sé, a 1.000 personas y sacan porcentaje de esas 1.000 personas, ¿no? Entonces, dependiendo a quién le llaman, es la estadística. Es bastante engañosa, pero generalmente, pues, se ve que se mantienen estables y ahí está, ¿no? Bueno, te pregunto porque como hablábamos en el programa anterior, de alguna forma se vino una nueva ola de popularidad de esta tendencia conservadora. Yo comentaba que un partido como la AfD al parecer hubiera sido imposible en Alemania hace unos 15, 20 años, pero ha habido por alguna parte de la sociedad esta tendencia a derechizarse. Y ha ganado popularidad y como lo comentábamos en Estados Unidos con el triunfo de Trump, que también mucha gente lo veía imposible, Bolsonaro en Brasil y varios otros ejemplos, ¿no? Que hay en estos tiempos, antes también para la Unión Europea, algo como lo que hacen el presidente de Polonia o Orbán, que son el de Hungría, que son abiertamente homófobos, machistas, etcétera, conservadores en todo en toda la palabra, pues hace algunos años se veía más difícil que esto fuera. También, como ahora, también Le Pen, que era ante el Frente Nacional en Francia, que creo que ya le cambió el nombre a su partido. Antes era un partido minoritario, pero esta vez estuvo cerca de ganar en Francia. Por eso te lo decía. Pues, como te digo, siempre depende, es un partido de descontento y utiliza los descontentos, ¿no? Por ejemplo, cuando ganó mucho, mucho fue cuando estaban, cuando se vino una oleada de migrantes a Europa, donde estaban llegando y cuando decían, pues ya ni cabemos aquí, ya somos el país que recibe más migrantes en toda Europa, entre nosotros y Alemania, pero la diferencia es que nosotros nunca hemos andado colonizando en el planeta, mientras que los otros países europeos sí, entre ellos Alemania. Suecia nunca estuvo colonizando en África o en América Latina o en cualquier otro país, y de todas formas somos los que recibimos más y están. Ese es uno de los descontentos de que vienen en muchos grupos que son. La mayoría de los en esa oleada eran hombres jóvenes que venían en estas oleadas de migrantes, ¿no? Entonces, claro que la gente, esas pequeñas cosas siempre las remarcan para que la gente diga, ah, sí, es cierto, no lo había pensado, pero ahora que lo dicen es cierto, ¿no? Son más hombres jóvenes y qué vienen a hacer, qué vienen escándalos de, no sé, cuando era este tiempo habían así como han habido algunas violaciones masivas, por ejemplo, o sea, violaciones de varias personas contra una persona y resulta que que vienen con esta oleada y gente que comete un crimen, que tiene un origen de otro país es lo que más recalcan, principalmente por justificar su xenofobia, ¿no? Pero al que ahora ya han crecido, yo también, con esto de la pandemia, por ejemplo, también usaban ese descontento, ¿no? De que el gobierno nos quita nuestras libertades, cuando a pesar de que aquí en Suecia nunca se cerró la sociedad, todo estuvo abierto, claro que debía tener distancia, tenía que estar conglomeraciones masivas, estaban prohibidas, en algún tiempo era medio, no, nunca fue regla, pero era una recomendación el usar cubrebocas en el transporte público y de todas formas, esas pequeñas cosas es lo que pasaba en Alemania, en Berlín, por ejemplo, lo que ha pasado en Francia, las protestas anti vacunación y todo esto, claro que se jalaron un montón de gente y es y una mezcla bien extraña, ¿no? Así como las mamás que hacen yoga, las mamás que les gusta la medicina homeópata, que le dicen alternativa, yo no lo veo lo alternativo, pero bueno, eso sí, bueno, tal vez alternativo sí, pero yo no le veo lo que dicen que la medicina tradicional, para mí la medicina tradicional es la medicina de hierbas. Para mí la medicina que ellos dicen tradicional, para mí es la medicina corporativa, ¿no? Para mí es totalmente otra cosa. Para mí medicina tradicional es la medicina de hierbas, la medicina de tradición, ¿no? No es la medicina corporativa. Y toda esta gente, entre esos, gente que ha vivido en las sombras, escondidos en sus conspiración, teorías de conspiración, también se han metido ahí, entre que son ovnis, entre que van a hacer yoga, entre que sacan la bandera sueca, se mezclan todos y todos contra el gobierno. A veces dicen que ellos se quieren colgar de esas manifestaciones, pero realmente es que muchas veces ellos mismos hicieron esas manifestaciones y la gente se arrima ahí, ¿no? Entonces, ahí es una cuestión bien, bien extraña, ¿no? Y imagino que entre esa gente se han ganado unos votos de más. Órale, pues sí, luego está rara esa situación. Yo quería un poco poner en contexto lo que comentaba sobre la inmigración y todo eso, porque pues yo tratando de verlo con ojos de México, yo siento que en México casi solo hay mexicanos, como en mi barrio, en todo esto, donde me movía, pues rara vez conocí a alguien de África, alguien de Afganistán, alguien de Irán, no sé. Y aquí siento que es similar a Suecia, que pues hay gente de casi todo el mundo, ¿no? Que por una u otra razón han emigrado. Pues no siempre es fácil la convivencia, la adaptación, adaptarse a una nueva vida. Mucha gente viene huyendo de los terrores de la guerra. Mucha gente, yo he conocido en mis cursos de lengua gente que ni siquiera quería salir de su país, pero simplemente era o sales o te mueres, y estar obligado a vivir fuera de tu país, pues es duro. También me parece que es similar como en México, muchas veces hemos visto que familias que se mudan para allá de México, los papás, las mamás se clavan a trabajar para pagar deudas que traen o para ayudar a su familia y no les ponen tanta atención a sus hijos, ¿no? Y muchas veces acaban en malas compañías, en delinquir. Pues bueno, esos son problemas de la inmigración. Pero bueno, pues aquí nunca habría que perder el foco y no caer en el juego de la ultraderecha, porque muchas veces ellos tratan de poner el foco en los problemas, de dirigir el debate público y pues para mí ese no es el debate público de si la inmigración sí, la inmigración no. El problema es el capitalismo que crea estas guerras, que crea este extractivismo, que de alguna forma crea migraciones forzadas, porque también muchas veces se ve como un problema de inmigración, pero a la vez es una solución a un problema que aquí en Europa falta mucho mano de obra, o al menos en algunos países de Europa. Incluso mismo dentro de Europa, ¿no? Como hay países donde hay más miseria, como aquí en Alemania he conocido mucha gente de España, de Italia, de Grecia, que dicen es que allá simplemente no hay trabajo o te pagan una miseria y tienes que pagar una renta muy cara. Entonces, pues bueno, son problemas que vienen más de raíz, ¿no? Bueno, sí, estoy un poco de acuerdo, pero también muchas veces la gente no huye solamente por guerras, por el capitalismo, ¿no? Mucha gente huye también de guerras provocadas por religión, se puede decir racismo entre grupos en ¿cómo se le llama? Como sanitización étnica en muchos lugares. En muchos lugares de África, por ejemplo, han totalmente tratado de borrar diferentes grupos de gente que son iguales, ¿no? Se puede decir que son hermanos, pero realmente su religión o porque son de diferentes etnias, se matan entre ellos. Entonces, o sea, es muy fácil culpar para todo, que es el capitalismo el que orilla a la gente a la migración. Y yo quiero remarcar que no solamente el capitalismo, ¿no? O sea, hay muchos otros factores también, el hambre, o como en México también se puede decir, ¿no? Hay muchos que realmente no tienen tanta necesidad de emigrar, pero claro, que si ves a tu vecino que llega y se compra una camioneta, lo clásico, ¿no? Se compra una camioneta en Estados Unidos, llega a su camioneta y llega a enseñar dinero con sus botas nuevas, principalmente en pueblos alejados en la montaña. Muchos piensan que tienen que ir a Estados Unidos porque ahí es una mina de oro, ¿no? Ahí vas a ir y vas a regresar rico. Y es el sueño americano que a veces no realmente no es lo que esperabas, ¿no? Llegas ahí, lo que encuentras es que no, realmente nadie te aprecia por lo que eres, eres uno más entre todos, tomas el peor trabajo del mundo, lo que muchos ni siquiera harían en su pueblo, en su país, van ahí y ahí sí lo hacen, ¿no? O sea, sí, es una parte del capitalismo, ¿no? Pero es el capitalismo que te hace consumir y que quieres consumir, ¿no? Hay diferentes factores. Yo pienso que echarle la culpa solamente al capitalismo es bastante pobre, en mi punto de vista. Para otros, pues puede ser, ¿no? Y bueno, al final la gente llega aquí, llega a una cultura diferente, como lo comentabas, y no se adaptan, pero si sí estoy acostumbrado a esto y ahora no lo voy a hacer, quiero juntarme nada más con la gente de mi país. Y hacer como una pequeña colonia de gente de mi país y estar con mis reglas, con mis normas, con mi religión, mientras no me quiero adaptar. Y luego si no, también muchos se encuentran en que mientras que no hables sueco, mientras no te acomodas, pues siempre, nunca, no te mueres de hambre aquí, ¿no? Siempre hay alguien que te va a dar una vivienda, te van a dar la vivienda y te van a mantener. Y esas cosas son las que a veces esta gente, esos partidos lo usan para echar a la gente en contra de la migración, ¿no? Muchas veces también vienes de un lugar donde no aprendiste nunca a hacer nada más que a arriar el ganado, ¿no? Y cuando estás aquí en un lugar donde no hay ganado para arriar, pues no sabes hacer otra cosa y no tienes más que otra cosa que buscar que alguien te mantenga, ¿no? O que el gobierno te mantenga. Y es comprensible también, porque si no sabes hacer nada y estás limitado a tu grupo de amigos de donde vienes o la gente de tu país, pues es claro que no puedes mantenerte solo, ¿no? Y tienes que recurrir a la ayuda. Pues bueno, ya para ir cerrando, yo nada más tengo un par de preguntas pequeñas. Una es, me dio la impresión que también cuando estuvo fuerte lo de la inmigración de Siria, que hubo un fuerte éxodo de gente que estaba saliendo ya del terror del ISIS y llegó mucha gente aquí a Europa, en países como Dinamarca. Lo ponían muy difícil para que la gente entrara. Yo primero me pregunté, pues, ¿por qué no? Y por todos lados criticaban de racistas y derechosos. Luego también vi que me parece que solo son 3 millones de personas en Dinamarca. Entonces, de alguna forma vi que tienen miedo de que su cultura se diluya o no sé. O Berlín. Yo creo que después de Estambul, el lugar con más gente de Turquía puede ser Berlín. Y, o sea, se sabe que Berlín tiene una onda turca, pero no se ve como algo malo, sino se ve como parte de la identidad de Berlín, como que Berlín sin la gente de Turquía no sería el mismo Berlín. No hay ese miedo. Pero no sé, pues países que son más pequeños tal vez tienen ese miedo. Pasa algo similar con Suecia, que pues tampoco es que es tanta gente, ¿no? Son como 9, 10 millones de habitantes. Sí, son como 10 millones de habitantes aquí, somos. Entre esos 10 millones se puede decir que hay 3 millones que nacimos en otro lugar. Millones, seguro es más, pero que nacimos en otro lugar. Siempre en los lugares más pequeños donde no hay una... donde no conocen otra gente de otro país más que el que tiene la pizzería, porque todos esos ese tipo de negocios donde la gente tiene que trabajar prácticamente día y noche, los suecos pues no les gusta tanto, ¿no? Ellos quien pues han luchado toda la vida para trabajar 8 horas al día y para tener prestaciones y tener vacaciones, y pues no, es un trabajo de ese tipo, pues no es el que les acomoda, ¿no? Muchas veces así como, ¿qué importa que ganes mucho dinero si no lo vas a disfrutar, ¿no? Lo único que disfrutas es comprarte el carro que más te gusta y ir al trabajo en tu carro y regresarte a tu casa en tu carro, pues no, yo no le veo mucha magia tampoco, ¿no? Y así hay en esos pueblos pequeños donde la gente pues no tiene como nada claro, no conocen, no saben, pero cuando vino esta oleada de migración, no llegaron muchos sirios, al parecer. Lo que sí llegaron fue mucha gente de Afganistán principalmente, y era así como un problema que estaban muchos jóvenes afganos que decían que eran niños todavía, pero al parecer no, muchos cambian la edad para, pues no sé, sus motivos tendrán, tal vez es más fácil llegar como un niño migrante solo que llegar como adulto. Y pues andaban divagando por las calles, estos grupos de estos jóvenes, a los que marroquíes también habían, pero al parecer ya no les gustó, o no sé, o se han acoplado, o no sé qué ha pasado, pero ya no se ven estos grupos de jóvenes en las calles. No sé si se fueron a otro lugar donde les gustaba más, o simplemente se dispersaron y se fueron diluyendo entre los demás que ya no se notan tanto, ¿no? Pero era así como, te dabas cuenta, ¿no? Que era así como un grupo de 10, 15 jóvenes, adolescentes o adultos mayores afganos que nada más andaban dando el rol por la calle, ¿no? Va, y la otra pregunta es, hoy me estaba acordando de un documental que vi hace muchos años, unos 15 o algo así, que se llama Skinhead Attitude, donde una pareja de skins, creo que él era francés o de Canadá, ya no sé, bueno, hablaban francés, y hacían un rol por varios países del mundo para ver cómo estaba el movimiento skinhead, qué era, cómo lo entendían en los diferentes grupos, los diferentes países. El documental arranca con un hombre negro de Jamaica, me parece, pero viviendo en Inglaterra o emigrado de Jamaica, que dice: yo soy un skinhead, y estaba en una de las bandas clásicas de ska de allá, los Skatalites, o no sé, no estoy muy clavado con eso, no sé mucho. Pero por ahí también salían, bueno, salen muchos que pues, son mayoría antirracistas, y de los más nazis que salen, según yo recuerdo, son los suecos, que estaban haciendo una parrillada o algo así. ¿Viste ese documental? Sí, lo he visto. Y esa es una historia, es una historia bastante grande, eso de skinheads en Suecia. En los 80s, si pensamos que desde los 80s, pues eran lo mismo, eran bondheads, pelones, rapados que solamente estaban pe buscando peleando, pelear con, no les importaba con quién, no les importaba si eras blanco o negro, simplemente que era el motivo era salir a la calle y pegar al que te viera feo, al que se te atravesara, ¿no? Era un grupo, al parecer era un grupo bastante grande, ¿no? De los 80s, entre ellos una manifestación cuando se empezaban a ser jalados por los viejos, de los nazis viejos aburridos, que los empezaron a meter a partir de una banda, que es bien loco, ¿no? Porque a partir de una banda se empezaron a jalar hacia el nazismo y ahí hay una foto bien clásica donde va un skinhead con su bandera y hay una vieja que le está pegando con con su bolsa en la cabeza. Esa foto fue tomada aquí en Suecia. De esa, creo que hay una escultura de esa imagen, ¿no? Sí, exactamente, es un pueblo pequeño y es esa vieja con la bolsa es una imagen bien clásica, ¿no? Cuando se trata de antifascismo. Así, entonces, con sus manifestaciones, esa banda de la que yo hablo se decían punks al principio, según tocaban punks al principio, tocaban punk al principio y no tenían nada. O al parecer no tenían un pensamiento muy profundo de nada, ¿no? Solamente cantaban sus canciones de la vida cotidiana en su pueblo. En alguna vez uno de los integrantes, que creo son dos o tres son hermanos, uno de los integrantes estaba viviendo en Estocolmo y ahí se encontró algún flyer con un número, llamó al número, pero era una organización nazi, y lo recibieron con manos abiertas, una persona joven que llega ahí y después medio le lavaron el cerebro o le despertaron sus ideas ocultas, no sé la verdad. Y después salió que sabía tocar guitarra, tenía una banda y esta gente de la organización, viejos, pues igual deberían de tocar para jalar a jóvenes a nuestra cultura, ¿no? Y así empezó esta banda. Y cantan mucho del romanticismo, de la época vikinga, la cuestión de Suecia como la tierra donde naciste y cosas de eso. Que a veces las canciones suenan muy inocentes, pero pues depende cómo la interprete cada quien, ¿no? Y como estaban muy enfocadas hacia el racismo, pues había muchos skinheads que se empezaron a jalar a esto, se interesaron al racismo y se metieron. En los 90 eran bien, bien fuertes, ya tenían así como todo invadido la parte central de Estocolmo, ya sabías dónde no podías casi pasar porque estaban los nazis, o sea, como inmigrantes, pero en esa época también era así como una parte de una parte estaban los punks en la parte central de Estocolmo, en otra parte estaban los, a 200 metros, estaban las pandillas de migrantes, que tampoco eran la gente más divertida del mundo, que también estaban golpeando y al que se les atravesara y robando y todo. En otro lado estaban los skinheads nazis, que también, entonces cuando se encontraban, se peleaban y y con todo lo que hubiera, ¿no? Había un tiempo donde estaban bien organizados, principalmente en los 90s, donde había un activista del sindicato de los sindicalistas, se llama aquí, que escribía mucho contra el fascismo y los corría de donde él pasara porque era enorme, pero hicieron planes y entre tres nazis jóvenes lo mataron. También a una pareja de reporteros que tienen una revista que se llama Expo, o la empezaron, que siempre esa revista Expo habla mucho hace investigaciones bien profundas sobre las organizaciones de extrema derecha. A dos reporteros de ellos que eran pareja les pusieron una bomba en su carro. O sea, creo que el carro explotó antes de que subieran, pero estuvieron cerca de que se de morirse. En ese tiempo ya para bien, sus errores les cobraron factura y ya toda la gente se espantaba de ellos. Ya nadie, ya, ni siquiera los partidos ya querían a los esquinges, ya los empezaron a decir que ya no los queremos, si quieren seguir con nosotros tienen que cambiar. Y se han cambiado y ya empezaron a cortarse el pelo bonito, empezaron a cambiar el tipo de vestimenta y ahora pues los puedes ver de traje en el Parlamento, ¿no? Más o menos así es. Sí, pues pasó similar en casi todos lados, al menos por estos lados. Aquí también los esquinges se dieron cuenta de que ya estaban muy quemados y ya se han disfrazado más. Ahora hasta hay unos hipsters que andan también de nazis. Pero según sé, también sigue habiendo skinheads que luego he visto festivales o videítos de que hacen sus festivales por ahí en algún lugar del este y se juntan de varios lados con varias bandas rockeras anticomunistas y ahí hacen sus desmadritos, ¿no? Pero pues bueno, no sé si quieres agregar algo más o ya nos vamos con una rola. Bueno, pues vamos con una rola y seguimos cotorreando. Yo pienso que sería mejor. Así tomo una pausa, algo para beber o algo así. Va, pues, pues yo al principio estaba pensando en varias canciones punks porque hay varias de dónde escoger para con este tema. Pero he estado escuchando mucho el disco de Anarquía Tropical, su último disco creo, que se llama Cumbia Punk, y me causó bastante gracia la canción de Nazi Cobarde, que juegan con la palabra nazi y nazi de nacer, que bueno, también es cierto eso, ¿no? Los nazis tienen fama de ser cobardes, que nunca te van a atacar uno solo, o a menos que sea el doble de tu tamaño. Siempre te atacan en grupo y pues más de noche o si están en su barrio. Pues esto es Anarquía Tropical y Nací Cobarde. Regresamos. Esos fueron los Anarquía Tropical con su éxito Nací Cobarde, que yo tuve oportunidad de estar en Chile en el año 2006. Me dio la sensación que el fascismo es un problema, o en ese, al menos en ese tiempo, era un problema más grande que al menos lo que nos tocaba en México. He sabido que cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, muchos nazis de aquí de Alemania escaparon hacia Sudamérica y, según entiendo, ahí metieron también su cuchara con las dictaduras militares en Argentina, Paraguay, Brasil y Chile. Ahí tuvieron sus asentamientos y, pues, al parecer todavía quedan algunas cosas de eso, como en Chile hay un pueblo que se llama Villa Alemana y ahí tiene fama de que hay un montón de nazis. En la Ocupa que yo me quedaba en Santiago de Chile, cerca había un bar y ahí la gente de seguridad eran nazis, así con estética skinhead, pero había como un, de alguna forma, un mutuo respeto entre la gente de la Ocupa, que eran punks y anarcos, antifascistas, y los del bar, porque pues los dos sabían dónde estaban unos y otros, ¿no? No, por lo general se puede atacar o hacer algo cuando no saben dónde vives, pero como uno y otro sabían dónde vivían y dónde se movían, pues no había una paz tensa, porque pues sí había malas miradas y lo que sea, pero pues no, nunca se llegaba a hacer nada porque no era fácil. Y bueno, también se me olvidó comentar la canción con la que iniciamos, que es la de la cumbia feminazi, y solo quería comentar que eso me da asco, como constantemente veo que cuando una mujer intenta defender sus derechos o atacar el machismo, la tachan de feminazi de forma muy fácil. Y pues el nazismo no es algo que se pueda tomar tan a la ligera, ¿no? O sea, el nazismo mató millones de personas, tuvo campos de concentración, mató millones de personas, y pues cuando se diga que las feministas hagan algo así, entonces tal vez se les podría decir feminazis, pero pues ellas solo están peleando por sus derechos, intentando quitar los privilegios que tenemos los hombres. Entonces me parece algo bastante cobarde llamarles feminazis. ¿Hasta ahí quieres aportar algo? No, o sea, sí, es un término bastante fuera de contexto, pero bueno, también hay gente con actitudes bastante detestables en todos lados, y muchas veces, pues, no sé, una cuestión de tomar venganza contra gente que realmente está de tu lado, pues no es muy agradable, ¿no? Y pues se puede medio, de cierta forma, no se puede justificar, pero de cierta forma, pues, o sea, no se puede justificar, digo, pero de cierta forma, pues, a veces se puede entender cuando no puedes estar en un lugar porque, o no puedes comportarte de una forma porque ya puedes molestar a alguien. O sea, como la cuestión de quitar la libertad a otra persona por tu libertad, pues también es una forma de fascismo, ¿no? Y claro, las mujeres han sido seguidas o han estado en un nivel bajo en muchas cuestiones. Pero pienso que así como dentro del punk y la movida libertaria, pues siempre se ha tratado de ser igualitarios, y cuando viene una cuestión de que ahora que yo siempre he estado aquí y ahora ya no puedo estar aquí, pues sí, se puede sentir que es medio saca de onda, ¿no? Pues sí, pero tienen una razón. O no entendí bien cuál era tu punto. Dices que se no, puede decir feminazis. Yo digo que no se puede decir feminazis. Y yo también siento que pues no se puede discriminar por género si no conoces a la persona, ¿no? Sí, el hecho de que por haber nacido hombre o por elegido, o ya sea por costumbre o elección, que yo quiero seguir siendo hombre, y eso no vale, pues también, pues es una forma de fascismo, ¿no? Que no me permiten ser como yo quiero ser. Pues no sé si se puede llamar fascismo eso o no, pero eso ya sería desviarse un poco del tema también, y lo mejor sería invitar a alguna compañera feminista, algún compañero queer, a que nos cuenten el porqué de las cosas. Alguna vez yo también me he sentido un poco excluido aquí, como dicen, solo lo organiza gente queer, y si yo no soy queer no puedo entrar, pero tiene una razón y lo mejor sería invitar a gente que nos platique el porqué. Y bueno, yo ya solo brevemente, para ir cerrando un poco este programa, que ya todos participamos, quería comentar que estoy leyendo el libro El Manual Antifascista, ya desde hace un rato, lo he hecho de forma muy lenta, y pues me parece un libro bastante recomendable. Narra de dónde viene la historia del nazismo, fascismo, y que siempre ha habido resistencia ante él. Lo escribió Mark Bray, un estadounidense descendiente de judíos, que dice que también sus antepasados estuvieron en campos de concentración. Entonces, cuando Donald Trump mencionó a Antifa, que de hecho parecía que él ni sabía lo que era, pero estaba en todos los medios Antifa y muy pocos realmente sabían lo que era, él se propuso escribir este libro para hacer una breve historia sobre el antifascismo. Y pues, a mí me está gustando bastante, por cuestiones de, a pesar de que yo estoy metido en el antifascismo, siento que no me había metido más a profundidad, como que veía, estuvo el fascismo en Italia, estuvo el nazismo aquí en Alemania, pero muy poco se sabe contra qué hubo antes de eso, o cómo empezó, qué resistencias hubo, etcétera. A mí me gustó mucho, por ejemplo, ver la existencia de un grupo en Italia que les hizo frente también, un grupo anarquista y antifascista, los Ardite del Popolo, me parece que se llaman, ahorita se me perdió el nombre, que de hecho tienen una imagen muy, se ve chida, una calavera con un cuchillo entre los dientes. Se la pasé a otro amigo y dijo que pensó que era de una banda punk, pero no, era de un grupo antifascista de los años 20 del siglo pasado, que le hizo cara a las brigadas de Mussolini. Tristemente tuvieron menos fuerza y pues no lograron parar el fascismo, pero le hicieron frente. También historias de aquí, como en Berlín, en los bares, se reunía gente anarquista, comunista, antifascista. Esos eran espacios libres de cuando estaba ascendiendo el nacionalsocialismo. Hacían sus espacios libres de eso, que eran bastantes bares, pero pues poco a poco fueron también perdiendo esos lugares, no sin pelear. Pues me parece muy interesante eso, ver que siempre que ha habido fascismo ha habido también una resistencia. Y tiene entrevista con gente de varios países. Entonces sí me parece un libro recomendable, si quien quiera profundizar en esto. Y pues ya con esto iríamos cerrando. ¿Quieres agregar algo más? No, pues parece que entramos a la cuestión de recomendaciones. Yo puedo recomendar un documental que no sé si hay en algún otro lugar. Se puede investigar si está tal vez en YouTube, me imagino. No sé si esté subtitulado. Si tal vez está subtitulado, será al inglés. Que es, la traducción sería Rodeado de enemigos. Y es un documental contemporáneo. Entrevistas principalmente a gente de grupos de extrema derecha y siguen algunos, principalmente muchos locos que viven con la conspiración, teorías de conspiración, muchos así como que piensan que Europa se está volviendo al Islam y que están, tienen muchas sus. Hay un danés que hace poco ha venido aquí y ha empezado que va a quemar el Corán, la Biblia de los musulmanes. Y y si han habido algunas revueltas, que exactamente en esas revueltas no han estado los antifascistas, han sido más la gente religiosa, religiosa que ha estado en esas revueltas y golpeando la agrediendo a la policía, que la policía está ahí como para seguridad para todos, ¿no? Pero bueno, hay uno igual de loco en Noruega y algunos en Suecia que al parecer algunos de esos de Suecia que han estado en esto toda su vida prácticamente se han sentido como decepcionados o traicionados con que los partidos se vuelven muy gubernamentales y que nada más ven la cuestión de hacerse de poder más que seguir con sus ideales, si se puede llamar esas mierdas ideales, y que ya no quieren ser parte de esto y que mejor sacan toda la mierda de esos grupos, de esos partidos. Y bueno, es bastante interesante conocer un poco, de igual no es algo, sino que algo que sí como muy emocionante o agradable ver, pero pues es algo informativo, ¿no? Uno se queda con la frustración después de ver tanta locura. Y bueno, pues ese documental está recomendable para un poco conocer cómo es la cuestión actual. ¿Dónde lo viste? La televisión subsidiada de Suecia produce un montón de cosas, de documentales y programas, y entre ellos pues está uno de esos. Está ese. Va. Ahora pensé en otra pregunta para el contexto sueco. ¿Cuál fue el papel de Suecia en la Segunda Guerra Mundial? Y en base a eso, ¿cómo ve la sociedad sueca ahora que alguien reivindique el nazismo? Ya, en la Segunda Guerra Mundial se trataron de mantener neutrales, no se metieron ni con uno ni con el otro. Su tratado, su comercio de metal lo mantuvieron inmovible con Alemania, entonces mucho la producción metalera, o más bien la metal en bruto, ¿no? En piedra de las minas, lo seguían vendiendo la misma cantidad, pero no subieron su producción o su exportación hacia Alemania, pero fue como el trato para que Alemania no viniera aquí a hacer su desmadre. Al mismo tiempo que trajeron a muchos judíos, y no solamente a judíos alemanes, sino también a muchos judíos de Hungría, por ejemplo. Hay un personaje que es muy, muy querido todavía aquí, que murió, y al parecer no murió por los nazis, sino por la Unión Soviética, que estaba en Hungría principalmente, que se llama Raoul Wallenberg, que era de una familia de ricos, de empresarios ri y ricos banqueros de aquí. Pero él se preocupó más por la política y se fue a Hungría y estar ahí moviendo judíos de Hungría hacia Suecia. Y al final, pues, algo que parece que nadie sabe y que al parecer nadie conoce es que la Unión Soviética no tenía tampoco mucho agrado por los judíos. No tenía campos de concentración porque preferían tal vez matarlos al instante, ¿no? Y ese fue, al parecer, el triste final de Raúl. Suena casi como Raúl, pero no se escribe igual. Raúl Wallenberg, que al final fue apresado por la Unión Soviética. ¿Cómo se llama la policía especial? Se llamó la Policía Especial Soviética, no recuerdo, La KGB. pero ahí terminó sus días. Ándale, la KGB lo agarró y lo desapareció, ¿no? ¿Qué más puedo decir? Pues Este día también permitía estar aquí a los judíos de Noruega, entrar a Suecia, los judíos de Finlandia, entrar a Suecia. Recibió muchos judíos, ¿no? De los alrededores y de otros lugares, al mismo tiempo que pues le vendía metal a Alemania. Entonces, pues era un doble juego, pero principalmente era para mantenerse fuera de la guerra mundial, ¿no? Y lo otro, ¿cómo ve la sociedad sueca hoy en día que algunos reivindican el nacionalsocialismo? Eso también es así como es mal visto, así como a veces a mí me extraña tanto que para un sueco es así como vergonzoso decir, sentirse orgulloso de ser sueco, o es mal visto. No es como en México, por ejemplo, que cuando es el 15 de septiembre, los mexicanos están bien locos diciendo, gritando viva México. Si aquí estás gritando viva Suecia, te cae la policía y te calla, ¿no? Es bien extraño. Así es, ¿no? Es mal visto reivindicar el nazismo o decirte nacionalismo, nacionalista es lo mismo que decirte nazi, ¿no? Entonces, pues la gente generalmente pues lo evita. Pero eso no evita que puedan, que voten por partidos de extrema derecha, ¿no? Al mismo tiempo que uno puede estar hablando o trabajar con alguna persona y tener tu mismo el mismo puesto de trabajo y puede ser alguien que está votando por esos tipos de partidos, pero mientras yo, por ejemplo, soy inmigrante, esa gente pues no tiene, al parecer no, o no lo demuestra que tenga algo contra mí. Entonces es algo medio que se oculta, medio que la gente es mal visto y me dio la vergüenza y cuando ya podía estar muy muy metido en eso, pues lo reivindican. Como Josué hablaba de este grupo que se llama Nordfront. Bueno, Josué, Josué alias el Bambi. en sueco se llama Nordfront. Y este grupo, pues, son bastante visibles, bastante violentos, pero la cuestión es que no son muchos, pero cuando se juntan es como obligación que se van a juntar todos y todos van a estar ahí, y no importa que tu mamá esté muriendo, no importa nada, tienes que estar ahí. Y hubo alguna manifestación en un barrio, por ejemplo, aquí del sur de Estocolmo, en un barrio cercano a la ciudad, al centro. Estaba empezando a aparecer muchas calcomanías de este partido, de este grupo, no es partido, es un grupo, por todos lados. Entonces la gente de por ahí se decidieron alguien se decidió a organizar una manifestación antifascista, decir que eso no querían en su barrio, y se hizo la manifestación, y llegaron gente de este grupo ahí a agredir. Y no les importaba mucho que habían gente, familias con niños o viejos, empezaron ahí a agredir, pero claro, estaban los antifas ahí, y pues es mucho, así como mucha testosterona también entre los antifascistas. Antifas, a veces la mínima señal es suficiente para empezar una pelea, ¿no? Pero esta vez sí era muy justificable y llegaron a agredir, se empezó una pelea. Uno de los nazis traía un cuchillo y un conocido mío, no quiero llegar muy a fondo es la relación, pero se puede decir que era algo muy cercano a mí. Aquí sacó un... Le quitó el cuchillo a uno de los nazis y lo apuñaló, pero como al momento de la apuñalada se volteó, entonces fue por la espalda y lo metieron a la cárcel. Y hay un documental sobre antifascistas, y cuando él está cuando está en la cárcel lo entrevistan. Yo creo que es el mismo documental que... No, es un documental más... reciente, bueno, no es ni tan reciente, ahora a veces luego siento que los años pasan tan rápido que yo pienso que hay cosas que pasaron hace poco, ya tienen 2, 3 años, y lo entrevista, ¿no? Y pues él decía, ¿qué voy a hacer? Si se voltea, no voy a buscarle las partes de enfrente para darle, ¿no? Si, de todos modos, si no se lo hubiera quitado yo, si no le hubiera quitado su cuchillo, me daba a mí, ¿no? Era Sí. vida o muerte. Este Sí. documental, sí, yo también lo quería mencionar, se llama The Antifascist y principalmente se enfocan en Suecia y Grecia, en grupos antifascistas allá en Suecia y en Grecia, y en Grecia también lo tuvieron muy, muy fuerte. Había un partido político que también casi llega a gobernar, en español se llama Amanecer Dorado, pero los antifascistas allá también lo combatieron con todo. Y con el caso sueco, ahí el compa ¿cómo se llama? Joel. Se escribe Joel, pero se dice Joel en sueco. Ajá, él sale hablando y él mismo hace una autocrítica de que cayeron mucho en el uso de la violencia, como que, bueno, o sea, yo ahora que lo comentabas, me acordé de que nosotros también en nuestros años más activos teníamos sueños húmedos con enfrentarnos contra los nazis, ¿no? Sí, terminamos en peleas estúpidas muchas veces, con gente confundida que se les ocurrió de alguna forma ponerse una swastika, que al final no parecían muy convencidos, pero bueno, Pues bueno. si no te informas, pues no te pongas nada, ¿no? Sí, pero bueno, pues en Suecia de alguna forma sí era un problema esto. Y pero ahí este compa que dices, él mismo se autocritica, dice que la Antifa en Suecia cayó mucho en la onda de la violencia, que se le olvidó que hay otras formas de combatir al fascismo y solo se metieron en la espiral de la violencia porque pues muchas veces pasa eso, ¿no? También me parece que me comentaron de Brasil que pues los nazis mataban un punk y los punks mataban un nazi y pues ya se vuelve como de hecho es algo que se critica de varios puntos del antifascismo, que es solo como otra pandilla peleando contra los nazis, ¿no? Yo estoy totalmente en contra de esta idea porque pues los nazis odian a la gente que odian por el color de su piel. Si eres negro, te odian por ser negro, si eres gay, te odian por ser gay, y pues nunca en tu vida tendrías que volver a nacer para no ser gay o para no ser negro. Y si de alguna forma el antifascismo odia a los nazis, es porque son nazis y ellos lo escogieron ser o tal vez las circunstancias lo llevaron a ser, pero si dejas de ser nazi, ya no hay ningún problema contigo, ¿no? Tal vez no vas a ser mi mejor amigo, tal vez ni te voy a hablar, tal vez te voy a ver feo, pero ya no eres mi enemigo, ¿no? Y ahí veo que es el punto básico de diferencia, ¿no? Sí, hay un punto de detalle que a mí a veces que se me olvidó mencionar en la época de los 90s, cuando todos se quisieron negar el nazismo, tener contactos con el nazismo, principalmente los partidos. Es que había un. Bueno, la historia empieza y es que mataron a dos policías en un pueblo pequeño. Y resultaba que eran tres presos. Esos tres presos eran nazis. Uno, lo más chistoso y más confundible es que uno tenía nombre ruso o parecido a ruso, pero era negro y era el más extremo de estos. Y para eso sí no hacen diferencia. Puedes ser negro si tienes esas ideas idiotas, no te odian por eso, ¿no? Muchas veces es más la idea lo que aprecian que cómo te ves, ¿no? En un tiempo también hubo un. Cuando se hacen estas marchas del orgullo gay, por ejemplo, había algo bien confundido, que hubo un encuentro dentro del mismo festival, que eran judíos, nazis y gays juntos contra el odio hacia los gays. Y y contra el Islam. Bien, bien extraño, pero no sé cómo lo hicieron, pero se juntaron para estar contra el Islam. Entonces, muchas veces no es cómo te ves, qué es lo que te gusta o cuál es tu preferencia sexual. Si estás en contra de un grupo al que quieres estar todos en contra, se juntan. Y lo mismo que ha pasado con esta cuestión de la pandemia, pasó algo parecido, ¿no? No hay que, si se concentra contra un grupo de personas, entonces están muy, muy juntos y muy relajados entre ellos. A veces sí hay unas uniones raras, pero otras veces no. Yo me acuerdo de un pequeño artículo que sacaron en la revista anarquista del País Vasco, aquí en Azucena, donde se burlaban de un nazi español que vino a Alemania diciendo, pues ahí voy con mis compas, ¿no? Con los nazis alemanes, y de aquí lo mandaron a la chingada. Le dijeron que él no era lo suficientemente ario para ser nazi y que se quitara esas tonterías, ¿no? Uno, no sé, muchas veces muchos de esos nazis aquí también no son no se ven tan arios, ¿no? No es que todos sean, no es que todos son rubios y todos son de ojos azules, totalmente arios, no, es tampoco. Pero claro, las ideas podridas es lo que importa y es lo que los une, ¿no? Pues sí, tiene muchas contradicciones. Yo muchas veces he pensado que ni siquiera Hitler se veía muy ario, así como ellos ponían la raza superior y demás. Ni siquiera Hitler se veía así. No, claro, y es eso, ¿no? O sea, como los soldados en su propaganda, los soldados eran rubios, de ojos azules, altos y todo, y Hitler era totalmente lo contrario. Y como dicen, como cuentan la historia, que Hitler realmente era judío, ¿no? Que tenía una frustración, así que los judíos nunca lo aceptaron, porque era medio judío o medio. Algo que no, realmente no era, la familia de él no era totalmente judía, entonces nunca lo aceptaron y toda su vida les agarró un rencor increíble y hasta tratar de eliminar a todos los judíos, ¿no? Pero bueno, si esa teoría está muy, muy establecida, ¿no? Que Hitler era de origen judío. Es cierta, pues yo no meto las manos en el fuego tampoco, ¿no? Pero así que se viera como supuestamente el estereotipo que quieren montar, pues no es. Pues yo eso de que Hitler era judío o algo así, no recuerdo haberlo escuchado, pero bueno, ya ahí sí, la gente que nos escucha, que recuerdo que nosotros no somos expertos realmente y que hagan sus propias investigaciones mejor. Y pues bueno, pienso que ya sería momento de ir cerrando. Por mi parte, ya no tengo nada más que aportar, sino saludos al Bambi que está aprovechando que hay sol en Finlandia. Y pues a la banda allá en México también que están aprovechando que ya la pandemia se está dejando atrás. Esperemos que así sea y que no vuelva otra vez con más fuerza. Yo, bueno, también me despido y también saludo al Bambi, que disfrute sus 23 horas de sol al día en esta época, porque el sol, pues esos barrios, pues ya no nunca se baja. Una hora medio se esconde un poco pero bueno, que aproveche sus 23 horas de día en estos días, que ya estamos cerca del punto del día más largo del año. Aquí se nota mucho cuando el sol prácticamente gira alrededor de ti. Un saludo para él, un saludo para el Chiquis, para el Pirra, para toda la banda, ¿no? Grillo, no quiero olvidar a nadie, pero pues igual se me olvidaría. Y gracias por oírnos y nos estamos oyendo. Chido, una última rola para despedirnos. Muerte al fascismo de Coprofilia de México. Es una banda que a mí me gusta bastante. Tiene varias rolas así. Pues también en memoria del Gonzo, el cantante de la banda, y murió hace ya unos 15 años más o menos. Yo lo conocí un poco. Él me vendió mi primer Profan Existence. también mi primer subcómics, un fanzine de cómics que sacaban en Monterrey. Él me los vendió y pues de que lo conocí era una persona muy muy chida. Se le echa de menos. Pero pues, la banda ahí sigue. Hace 2, 3 años, antes de la pandemia, estuvieron aquí tocando, casi como karaoke, lo mismo que Masacre 68 también cuando llegaron aquí. Era como karaoke porque no traían vocalista, entonces era para que la banda se subiera y cantara. Bueno, Masacre 68 no porque se murió el vocal, pero pues hay por problemas que tienen entre la banda, pero con Coprofilia sí. Pero pues bueno, este es un clásico de ellos, Muerte al fascismo, y pues los dejamos con esta y chido. Vuelve la pesadilla. La dictadura sangrienta y terrorista. Con su asqueroso régimen militar. Dispuesta a realizar otro genocidio. Pues para ellos matar, quemar y destruir es justificable. Pues tiene la bendición de Dios. Y su asqueroso Führer. Vuelve la pesadilla, nació la socialista. Los locos desquiciados, escuchen ahora rapados, con sus estúpidas ideas de superioridad, violencia y manipulación. ¡Fuerte! ¡Fuerte! ¡Fuerte! ¡Fuerte! ¡Fuerte! ¡Fuerte! ¡Fuerte! ¡Fuerte! ¡Fuerte! ¡Fuerte! ¡Fuerte! ¡Fuerte! ¡Fuerte! ¡Fuerte! ¡Fuerte! ¡Fuerte! ¡Fuerte! ¡Fuerte! ¡Fuerte! ¡Fuerte! ¡Fuerte! ¡Fuerte! ¡Fuerte! ¡Fuerte! ¡Fuerte! ¡Fuerte! ¡Fuerte! ¡Fuerte! ¡Fuerte! ¡Fuerte! ¡Fuerte! ¡Fuerte! ¡Fuerte! ¡Fuerte! ¡Fuerte! ¡Fuerte! ¡Fuerte! ¡Fuerte! ¡Fuerte! ¡Fuerte! ¡Fuerte! ¡Fuerte!